Bueno, estamos como en comunicación con Ruth. Ella es del Espacio de Justicia para Celestes de Tucumán, que es un espacio que se ha articulado para acompañar la denuncia de una joven trans que fuera agredida, abusada y detenida arbitrariamente por la policía durante el año 2013. En estos momentos se está sustanciando el juicio contra 7 efectivos policiales por las situaciones que efectivamente fueron constatadas de vejaciones de todo tipo sufridas por Celeste durante los 2 días en que la mantuvieron detenida. Ruth, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí, yo soy parte de la Mesa de Justicia para Celeste. Te cuento más o menos cómo fue el caso en 2013. Uh-huh. Celeste, bueno, como ya dijeron, es una joven trans tucumana, ¿sí? Ella en 2013 fue detenida ilegalmente por la policía, que entró a su domicilio mientras ella se estaba bañando, ¿sí? Y la llevaron a la seccional cuarta de San Miguel de Tucumán. Amparados en el Código Contravencional, que es una herencia de la dictadura y que ya ha sido declarado inconstitucional, ¿no? Además que ese código se supone que aplica cuando uno está en la vía pública. Celeste fue detenida en su propia casa, ¿sí? Así que por donde lo mires, ha sido detenida ilegalmente. Uh-huh. Bueno, luego que la llevaron allí a la comisaría, la trataron de muchas maneras, humillándola, la obligaron a hacer limpieza del lugar, la violaron entre los policías que estaban ahí. Luego uno de ellos la tiró, así literalmente, en el jaulón en donde estaban otros presos que habían sido acusados de violaciones y de asesinato, imagínate. Ahí con ellos la dejaron. Celeste estuvo aproximadamente 3 días ahí, hasta que un día que la tuvieron limpiando el patio de la comisaría, ella logra escaparse y se va al hospital. Previamente, luego de que abusaron de ella, el mismo personal policial la obliga a cambiarse de ropa. Le quita las prendas que tenía y la obligan a que se ponga ropa masculina. Uh-huh. Obviamente que mientras estuvo ahí detenida, el abuso no fue solo físico, también fue psicológico. La trataban de puto todo el tiempo. Y bueno, cuando ella logra escapar, va al Hospital Centro de Salud, ahí la atienden, constatan que había sido abusada, que tenía más heridas de violencia en su cuerpo, y ahí ella radica la primera denuncia. Uh-huh. Luego de que los policías se enteran de que ella había hecho la denuncia, van a su casa a intentar convencerla de que retire la denuncia. Le ofrecen plata incluso. Hacen toda una escena, lloran, todo. Celeste se rehúsa a aceptar la colma esta y dice que va a llevar la denuncia hasta el final. Bueno, a raíz de eso, el 4 de octubre comienza el juicio. Uh-huh. Contra los 7 policías imputados. En ese interín, Celeste ha sido acompañada por organizaciones de la diversidad, de la disidencia sexual tucumanas. Ella en 2013, o sea, cuando se supo del caso, varias agrupaciones salimos a decir que no era un caso aislado, porque uh-huh. lo que se quería dar a entender desde el gobierno era que era algo aislado, que no era algo que sucedía siempre, y no es así. Es algo común, generalizado, por parte de todas las chicas trans que están en la calle, así que se dedican al trabajo sexual, tienen que enfrentar a la policía constantemente toda la noche, o pagarles coima, o si no, las violan adentro de los móviles. Y eso es algo que reclaman todas las chicas trans, ¿sí? El caso de Celeste es particular, es como emblemático, porque es el único que ha llegado a la justicia. Claro. Bueno, como te decía, cuando llega el 4 de octubre, comienza el juicio oral contra estos 7 policías, que, entre otras cosas, están acusados de privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, porque han falsificado la documentación en la que ponen por qué Celeste había sido detenida, y también de abuso sexual, ¿sí? Uh-huh. Cada uno tiene distintos cargos de los que se les imputan. Durante el juicio, Celeste ha sido revictimizada constantemente por parte de los abogados defensores, por parte de los mismos policías imputados, que no respetan su identidad de género y la trataban con pronombres masculinos, se referían a él como su propio nombre. Y si bien los jueces sí la trataban de señorita y respetaban su identidad de género, no hacían cumplir esto a los abogados defensores. O sea, los jueces tienen la obligación de hacer que se respete la identidad de género de Celeste durante el juicio, y no lo hicieron en ningún momento. Yo acá quisiera destacar que el tribunal que tiene el caso de Celeste es el mismo tribunal que acusó a Belén sin pruebas, ¿no? Es el tribunal 3 en lo penal. Así que nosotros no confiamos en esta justicia patriarcal, no confiamos específicamente en estos jueces que sabemos que son misóginos y que no tienen perspectiva de género. Entonces, por eso nos preocupa que la sentencia ya esté tan pronta, y necesitamos hacer ejercer una presión social, que los jueces, que este tribunal escuche que Celeste no está sola, que está acompañada por muchas agrupaciones, por mucha gente, y que no vamos a quedar callados si tenemos una sentencia que no es favorable para Celeste. Así es, Ruth. Vos nos estabas diciendo entonces que el juicio ha ido transcurriendo durante estos días y que estamos en vísperas, este jueves por la mañana, de que se conozca la decisión del tribunal. Ustedes, como decías recién, están queriendo estar presentes como una forma de visibilizar la atención puesta sobre este tribunal. ¿Cómo es la convocatoria para este jueves? Sí, el jueves concentramos a las 9 de la mañana en la puerta de tribunales. No se sabe exactamente la hora a la que se va a dar la sentencia, pero vamos a estar como concentrando desde temprano, esperando que se la dicte, ¿sí? Con muchas agrupaciones, con toda la gente que quiera sumarse ahí. Contanos, si querés, Celeste, bueno, ha atravesado, como hablábamos fuera del aire, de una situación realmente traumática y revictimizante, pero ¿y ella hoy en día se encuentra contenida? ¿Cómo es de esta situación actual de ella, en la cual de alguna manera encontró otras en quienes apoyarse ante todo esto? Bueno, Celeste, por supuesto que tiene el apoyo de las agrupaciones que estamos conformando en la mesa, ¿sí? Pero nosotros queremos remarcar que eso no es suficiente, porque Celeste sufrió violencia institucional sistemática desde que era una niña, ¿sí? Ha sido expulsada de su hogar, ha sido expulsada de la escuela, ha sido expulsada del sistema de salud, y encima violentada por las fuerzas policiales del Estado. Entonces, no basta lo que nosotros podamos hacer como militantes con nuestros recursos limitados. Además, Celeste no ha tenido un acceso real a la justicia. Acá quiero destacar que Celeste es analfabeta, ¿sí? Entonces ella, por ser analfabeta, no pudo constituirse como querellante, y la causa solamente ha sido llevada a cabo por el Ministerio Fiscal, ¿sí? Entonces ella no tuvo una abogada que la asesore, que la prepare cómo defenderse durante el juicio, cómo hablar, y ni siquiera que le informe lo que iba pasando, ¿sí? Nosotros y ella se iban enterando de lo que pasaba a medida que el juicio se iba desarrollando, porque no tenía una abogada que le vaya informando. Y además, queremos destacar que esta contención que ella necesita permanente es obligación del Estado. El Estado no puede abandonar a Celeste, porque ha sido precisamente el Estado el que la ha violentado, ¿sí? Celeste está ahora con custodia de la Policía Federal, porque lo que está denunciando son policías de la Policía Tucumana, ¿sí? Entonces su vida está en peligro constante, por eso tiene custodia. De hecho, la semana pasada, el jueves, toda la mesa y el especial Celeste recibió intimidaciones por parte de la Policía Tucumana, ¿sí? Ella asiste a un centro educativo trans, porque Celeste no terminó la primaria, ella hizo su segundo grado, así que, como te decía, es analfabeta, no sabe leer ni escribir. Y ahí, mientras estaba en el centro educativo, se acercó un individuo desconocido a hacer preguntas sobre ella, si tenía custodio, si después del juicio iba a seguir teniendo custodia o no. Y en ese mismo momento en el que este sujeto desconocido se acercó a preguntar eso, pasó por la puerta uno de los imputados, que es Décima, ¿sí? Y encima, en esa hora más o menos próxima, un auto así con vidrios polarizados y sin patente me lo dio alrededor de su casa y sus familiares lo pudieron ver. Además, ese mismo auto siguió a otra de las personas de la mesa hasta su casa. Sí, hemos recibido un montón de intimidaciones. Nos piden, al poder tener miedo, quieren que retrocedamos, pero no. No estamos dispuestos a seguir hasta el final, no nos van a asustar, ni nos vamos a detener hasta exigir lo que corresponde, que es cárcel común a los policías implicados y que además el Estado no abandona a Celeste. Después de este juicio la tienen que acompañar de todo modo, de toda manera. Ella necesita un acompañamiento completo en todos los aspectos.